al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Thank you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchantes de Juan Radio. Soy Begoña, esto es Little Track y acabáis de escuchar Mago de Oz, fiesta pagana. Creo que este tema lo conocéis, creo que se conoce por todos los lados. Pero hoy voy a hacer un programa también especial. No voy a poneros bandas emergentes, bandas nuevas, bandas under, sino que voy a poner bandas que para aquí, para España, para nosotros, son ya de las más míticas. Bandas de los años 80, alguna del 70 y muchos, pero bueno, 80, por ahí. La mayoría de ellas, que aquí ya son, como os digo, bandas ya muy clásicas y muy míticas, pero que hablando con amigos de allí, de Argentina, de otras partes también de Latinoamérica, son bandas desconocidas, que no, algunas de ellas sí que las podéis haber escuchado, pero la mayoría no conocéis. Así que como en el programa, en mi otro programa, No Me Metan On The Track, empezamos siempre con un tema mítico de una banda mítica de aquí de España, he hecho una pequeña selección de esas bandas y os voy a hacer el programa hoy especial. Hoy va a ser todo bandas muy míticas con los temas, uno de los temas más conocidos, hay algunas bandas que tienen varios, pero he intentado elegir un tema muy muy conocido para animar un poquito, que ya empieza el buen tiempo aquí en España, ya estamos en primavera y la sangre altera. Vámonos a empezar con Los Suaves y el tema Mi Casa. La banda Tequila con Rock and Roll en la Plaza del Pueblo y Escorbuto con el tema Mucha Policía, Poca Diversión. Vamos a ver qué opináis de estas bandas nuestras que ahí creo que no conocéis. Y empezamos con Los Suaves, Tequila y Escorbuto. Está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es el gato negro. Es mi Gibson Les Paul. Mi casa aún no lo sabes. Mi casa es el rock. Casa de es el último pueblo donde tocamos ayer, es donde descanso y duermo. Mi casa es el backstage. Mi casa, un catre en el suelo, es una estación de tren. Mi casa es un cementerio, a veces es un burdel. Mi casa es donde regreso, casi siempre perdedor, pero nunca fracasado. Mi casa es el rock and roll. Es donde al fin llego, cansado de viajar. Quieta, sola, siempre espera, porque mi casa es una casa. Vamos a saludar a todos los pequeños ternascos, los seguidores de Asaltomata Radio Rock, que también están muy pendientes de nosotros. Un saludo muy grande. Para vosotros estos temas, como he comentado antes, van a ser de ¡ay, otra vez los mismos! No sé, pero bueno, vamos a hacer un poquito una pequeña diferencia con nuestros amigos de Argentina. Vamos con Triana y el tema Tu frialdad, seguridad social, chiquilla. Y Bruno Lomas con Ven sin temor. Porque a mí me atormenta.

con este camión solidario de camioneros y camioneras contra el cáncer que estáis escuchando de fondo, continuamos. Vamos a escuchar a Rosendo, Loco por Incordiar. Coz, los grandes Coz, el tema más sexy. ¿Quién no lo escucha? Esto tenéis que haberlo escuchado, seguro, seguro. Y Atila, esta gran banda de Buñol, de aquí de Valencia, del año 82, si no me equivoco, y el tema No te rindas. Vamos a meterle caña a ese camión solidario de Juan Pérez Luque y Camioneros contra el Cáncer. Vámonos con Rosendo, Coz y Atila. Por oscuridad Y nos despedimos con tres de los grandes. Revolver, Si es tan solo amor. Obús, lógicamente va a estallar el obús. Y Os resentidos. El tema que es Galicia Caníbal, aunque por lo menos aquí yo lo conocía, no sé si el resto de la humanidad, yo lo conocía como Fai un sol de carallo. Con esto nos despedimos, la semana que viene retornaremos a la normalidad y espero que os haya gustado y que conozcáis a estas bandas que nosotros ya las conocemos, están dentro de nuestro ADN ya, todas y cada una, hay muchas más, ¿eh? Podría hacer varios especiales con este tipo de música, pero bueno, creo que con esto tenéis una muestra de lo que en España en los años 80 más o menos se escuchaba. La semana que viene un poquito más, esperemos que un poquito mejor. Sed un poquito buenos, no demasiado, y nos vemos en las radios. Hasta la semana que viene. ¿Sabes dónde estás? Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé? Solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor. última copa. Has empezado de cero ahora. Algo te dice que tenga suerte. Si estás cansado ya no lo sientes. ¡Prepárate! ¡Vas a hallar el ojo! Escuchado o lo que hacemos y vas diciendo que no funciona. No ser amigo, que tienes miedo y que te escondas para no verlo. Y yo sé bien que te quema la envidia. Prepárate, vas a dañar el ojo. Hey! esto da movida. ¡Qué movida! ¡Ay, che moito, ye, ye! ¡Qué movida! ¡Ay, che moito, ye, ye! ¡Qué movida! ¡De noite, de día! ¡Qué movida! ¡De noite, de día! ¡Qué movida! ¡Usa jarafas de sol! ¡Qué movida! ¡Usa jarafas de sol! ¡Fai un sol de carallo! ¡Fai un sol de carallo! ¡Fai un sol de carallo! Un sol de carallo.